La gente ya está contenta, brindando con los amigos o apretadita con su pareja. Al son de este ritmo loco, sigan bailando hasta que amanezca. Ahora que todo el mundo haga este coro, así comienza ese coro. Seguí, seguí bailando, todo el mundo gozando. Seguí, seguí bailando, de aquí para allá. Seguí, seguí bailando, todo el mundo gozando. Seguí, seguí bailando. Ay, qué bueno está. Esto está, mami, a pleno. Y el fiesta. Bailando allá abajo, meneas tu cinturita. Las ganas me están matando de darte un beso en la boquita.